Esto es Comic Geekos. Señoras y señores, bienvenidos a un episodio especial de Comic Geekos. Este es nuestro episodio especial número 4 acerca de World of Warcraft. Grabado el jueves 18 de diciembre del 2008. Comic Geekos es el primer podcast grabado y producido en El Salvador para verdaderos aficionados de World of Warcraft. En este episodio muy pero muy especial tenemos aquí en el estudio A de SB Medios a Tico Man. Lola. Tenemos a Brito Man. Buenas, buenas. Tenemos aquí desde un lugar muy lejano a Ricardo Escamilla. Bienvenido, Rick. ¡Qué buenas, Mara! ¿Cómo estamos? Desde Under City digo ¡hola! ¡Oh, my God! ¡Se le pasó a Rick! ¿Qué has hecho con Rick? Es un espero que hayas hecho algo con el verdadero Rick. Muy bien, también tenemos por acá a Víctor. Hola, hola. Vaya, sí, vale, saluda, sí, Rick. Sí, saluda. Sí, sí. Y también a Rubén. Hola a todos. Vale, bienvenidos. Así, mira, como hombrecito. Y produciendo el show... ¿Qué pasó? Produciendo el show como es costumbre, Omar Man. Señoras y señores, bienvenidos a calmado, hombrecito. Fuera de la. Ah, ahí está DJ Fuego en el IRC. Bienvenido, DJ Fuego. Ven, decirle que conecten en Skype. ¡Cayó Andrés! O sea, existe todavía, ¿no? Andrés, si todavía estás por ahí, conectate en el, a la Skype y te incluimos ya a la grabación del episodio. Acaba de arrancar. Bueno, señoras y señores, vamos a empezar este episodio especial leyendo un email que hemos recibido por acá. Un email. Uno. Que dice, para el episodio de World of Warcraft. Sí. Hola, wow, geekos. Dice, me acordé que Tico Man es hunter e ingeniero en World of Warcraft. Ah, siempre había querido ser ingeniero, ¿verdad? Sí. Me quedé licenciado. Sí. Sí, cabal. Y dice por acá, es hunter e ingeniero en World of Warcraft porque es la clase que tiene más posibilidades de jugar solo. ¡Kimochi! Y me topé con este link de otro jugador que también juega solo. ¡Kimochi! Uh-huh. Nomás que juega con 36 personajes al mismo tiempo. Ah, puta, sí, el que tiene las 36 cuentas de chamán. Ajá. ¿Y qué? ¿Se conecta? ¿Puedes ocupar más de un personaje al mismo tiempo? Es que él tiene verga máquinas. Tiene cachimbo de máquinas, man. Cada una con... Y ha comprado 36 diferentes cuentas. O sea, come on, 36. Pero ¿puedes imaginar? ¿Está de máquina en máquina? No sé cómo putas le hace. Se juega al mismo tiempo todo. O sea, son $540 al mes que tiene que pagar este cabrón. Fuck. Pero, ¿cómo le hace realmente? Porque estás controlando un teclado y se están moviendo todos tus personajes igual. ¿O cómo es la cosa? Es que... Se supone que para hacer, bueno, yo conozco el Dual Boxing, no conozco más allá de dos cuentas yo manejándolas, ¿no? Uh-huh. Pero puedes manejar un número increíble de cuentas como ese de 36, y lo haces a través de macros. Entonces, pones a todos a que te sigan y se supone que un teclado controla 7, 6 personajes y otro teclado hace otro tipo de cosas. Es más o menos algo así. O sea que puede ir haciendo tipo un nado sincronizado. Es un Gold Farmer's Wet Dream, digamos. Sí, pero el problema de eso es que es muy, o sea, muy difícil subir de nivel, entonces... Ah, pero para ir farmear oro. El problema es que, o sea, si vas a farmear una mina, pues es nada más una mina. Ya. Yeah. Los 36 le van a pegar a la mina, pero nada más uno va a agarrar el gold. Entonces no es... O sea, no es para eso. Que no sirve. Es rentable, o sea, es para hacer un raid vos solo. Ajá, es como eso, para hacer un raid, instancias, o sea, realmente no le veo como que un uso. Aparte, en la noticia no dice, pero, o sea, como dice Tico Man, no puede apretar 5 teclados al mismo tiempo, ¿no? Para los 36, o sea, juega nada más con los que puede, aunque tiene las 36 cuentas. O sea, no puede hacerlo solo todo. Sí, está yuca eso. Ajá. Uh-huh. O le paga a algunos amigos para que estén jugando con él, vea. Bueno, dice acá, juega con 36 personajes al mismo tiempo, y siquiera con el Kimochi, esto suena, sería como un fuck yourself, literalmente. Literalmente, porque imagínate esa cantidad de pisto que está pagando por... No kidding. Por sí, año. Por... Con respecto a lo de cambiar de servidor... ¿Se podría comprar un PS3 cada mes? Sí. Se podría comprar un par de amigas. No, esas no se compran, Enrique, se consiguen. Sí, cabal. Son más baratas. Hombre, sí. Bueno, más caro. Con respecto a lo de cambiar el servidor, dice, les cuento que lo mismo se puede hacer en FFX1. Final Fantasy 11. Uh-huh. Al grado que hay Link Shells, Guilds en World of Warcraft que cambian de servidor a uno menos saturados para poder matar a los monstruos más poderosos sin tanta competencia. O el caso de algunos jugadores que cambian de servidor para comprar ítems y regresar al original. En el Final Fantasy 11 hay armas para conseguirlas. Necesitas, entre otras cosas, 10.000 currency. Sí, 10.000, dice acá. Best wishes, Josafat. Así que bueno, gracias, Josafat. Por eso en Warcraft te restringe el movimiento de servidor a servidor una vez al mes. Yeah. El personaje. Danny Vigil también nos escribe a propósito del show acerca de World of Warcraft. Dice, vagando por YouTube en horario de trabajo, encontré un comercial de Coca-Cola y World of Warcraft en algún país asiático. No sé si ya lo vieron, pero aquí está el link. Y dice, los primeros segundos están en negro, pero luego de eso comienza. Saludos. Así que vamos a poner el enlace en el blog para que lo puedan ver. Pero de ver. Sí. Y hay varios, fíjate, hay varios anuncios que me han gustado. Estaba uno de Mastercard, creo, que era que salía Leroy Jenkins. Ah, sí, sí. A mí el que más me gustaba era el del camión. Que no, hombre, que y, es un pickup. Un Toyota pickup adentro de World of Warcraft. Ajá. Yo tengo el no sé qué y yo tengo el camión de la no sé qué puta. ¡Puf! Como mount. Y se sube. ¡Oh! I am the lucky man. No sé qué. Y se va manejando el camión y toda la mano. You can't do that. No sé qué. O sea. Ok. Matada de la risa. Está bueno, bien. Ahí lo vamos a poner. No, ¿Y el del el Prince of Darkness? ¿Cuál es ese? Que sale el chavo este. ¿De qué grupo es? El este que salía en MTV. Ozzy Osbourne. Con Ozzy Osbourne que dice I'm the Prince of Darkness. ¿Contra quién creo que es? Contra Illidan o contra alguien de ellos. Ese no es Prince of Darkness. Yo soy el Prince of Darkness porque tengo más tiempo. Pero no son anuncios de Warcraft que salió. Hubo una serie de anuncios de Warcraft en que salía Mr. T. Eso, o sea, salía James Kirk. Bueno, perdón, el William Shatner. Ah, no sé qué, Mohawk decía. Ajá, entonces salía como el contraparte en Warcraft de ellos. Sí. Aquí está el anuncio de Toyota, mira. Era del anuncio de Toyota Tacoma. Equip my epic axe, switching to explosive arrows. Yeah, I'm gonna equip myself with four wheels of fury! No way. There's no trucks in World of Warcraft. Let's do this! Y atropelló al... ¡Ah, lo mató! Did you see me lay down the law? I am the lawgiver! Where can I get one of those? Qué virga, oye, mierda. O sea, es un chavo que se mete, que saca Four Wheels of Fury, dice, y es un Toyota Tacoma. Creo que atropelló a Onyxia. Entonces, no, se mete adentro de la se lo come el dragón, y de repente le sale por la pasa, ¡pa! Y sale con el corazón en la cama. Bueno. Hay buenos anuncios, ahí lo vamos a poner ahí. Pues sí. Bueno, seguimos. Y el tema especial para este episodio es que ya salió la expansión al fin. The Wrath of the Lich King, y ya tenemos varios personajes de varios miembros del guild ya jugando en la expansión. Yo creo que la mayoría, yo soy el único que no, porque I'm a loser, baby. Entonces, 70, gracias. No, y me voy a tardar más. Le voy a contar después por qué me voy a tardar más en adelante. Pero, Tico, ¿qué puedes contar acerca de la expansión? Que vos sos el que más fresquito lo tiene, porque es el que más tardaste en conseguirlo. Sí, sí, fue una odisea eso. Pero sí, hace poquito entramos. Ya visitamos el nuevo continente, Northrend. Ya estuve en varias de las regiones. Por cierto, ayer conocí un poquito de Zul'drak. Uh-huh. Un poquito de Grizzly Hills, que es solo de paso. Pero está muy bonito. Entonces, para eso también traíamos aquí a Víctor y a Rubén, que ellos ya están en nivel 80 con sus personajes. Ya han visto más del contenido y nos pueden contar un poco más, pues, porque yo realmente ha sido bien limitado lo que he conocido. Solo como 3 regiones realmente en las que he hecho quests. Así que, como resumiendo, lo que tiene de nuevo esta expansión que ha traído, bueno, que ya medio lo habían introducido en un parche que hubo anterior, pero sí, hoy ya entró con todo, ya está live. ¡Puta! Bueno, tal vez lo más notable son los Death Knights, que es una nueva clase de personaje que puedes crear. Solo lo puedes crear si tienes la expansión. Y sí, un nivel 55. Correcto. Tienes que tener por lo menos un personaje en nivel 55. Uh-huh. Y obviamente la expansión. Y con que tengas un personaje en nivel 55, puedes crear un nuevo personaje. Ya. Yeah. O sea, mucha gente cree que tenés que sacrificar un personaje existente, pero no. Simplemente creas uno nuevo, pero ya empieza en nivel 55. Nice. Y esa es una serie de quests iniciales que ahí nos van a contar los que ya hicieron el personaje. Creo que sí, todos ustedes, Rick, Víctor y Rubén, ya tienen uno, ¿no? Sí, Rick ya tiene 5. No, solo puedes tener uno. ¿Cómo? ¿Solo se puede hacer uno? Solo puedes hacer uno. Ah. Malditos. Uno por servidor. Ah, sí, uno por servidor, entonces. ¿Es que son demasiado poderosos o qué? No, pero es que son heroicos, entonces se supone que esa era la chivada, que solo podías hacer uno. Son heroicos, son que muy especiales. Morir, ¿no? No iban a dejar que los changonatearan. O eso, ya tienen tu póster ahí. Rick, es que mía. Watch out for this guy. Sí. Limítenlo. Pues sí, entonces, ¿qué nos pueden contar de esa, de los quests iniciales? O sea, ¿qué hacen ahí? Víctor. O Rubén, ahí. Bueno. El que esté vivo. Empieza Rubén, que empiece Rubén. Bueno, cuando lo empiezas, se supone que es una clase, como es heroica, por eso no se puede crear uno, porque es muy especial según el juego. O sea, es la única clase que tiene esa marca. Entonces, cuando empiezas, la primer quest que te dan, luego que lo haces, está el Rey Lynch. O sea, es el primerito que te sale y es el que te explica a qué ha venido, todo eso. Te da una quest. Apareces sin nada de equipo. Nada de equipo. Y él te empieza. La primera quest que te da es crear tu espada. La creas, todo eso. Las primeras misiones todas te las habla él. Estás en un... No me acuerdo cómo se llaman. Son estas fortalezas flotantes que hay, que salieron antes de la expansión. ¿Cómo les dicen ahí? Necro... Ajá. Algo necro. Sí, sí. Una necrosiria o algo así. Ajá. Entonces ahí estás y ahí te empiezan a dar todas las quests. En lo que empiezas a equiparte un poco más. Yo no me quedé en los primeros equipos. Después ya no lo quise seguir porque subir, como era el que estaba más atrasado para subir mi personaje principal. Y no ganó lo dejé todo. Yo nomás hice. Bueno, pues, tenía mucho tiempo libre. Se nota. Sí. Entonces, pues ya las demás yo ya no las hice, nada más hice las primeras del equipo. Lo que sí es que a mí me llamó la atención, todo el equipo que está en el principio es azul. Verde. Las que hice me dieron azules. Ajá, todas las recompensas. Los regalos de después salís completamente azul de todo lo que te consiguen a través de las primeras misiones en la zona de inicio. Pero al inicio tú tienes un equipo verde, bastante bueno. O sea, es ecológico. Para su nivel. Apareces ya con conocimiento de First Aid a nivel bastante alto. Ya puedes hacer, creo que el Runecloth, el First Aid. Hablando de eso, aparte de First Aid, igual, sos Death Knight, puedes agarrar profesión, ¿verdad? Sí, sí. Pero tenés que ir ahí sí tenés que ir a las zonas de inicio de todos los demás a ir a farmear y todo lo demás. A matar cuchitos. Y a entrenar. Sí, para comer, para pescar, para profesiones, tenés que irte a entrenar y hacer como la todo. Que esa parte sí es medio aburridona, Brito. Ajá. cuando agarras una profesión, digamos que ya estás avanzado. A mí me pasó con Hulk Geeko, que ya tenía, yo era alquimista y herbalista en los dos personajes. Ajá. Y después dije, no, ¿qué estoy haciendo? Me voy a hacer minero con el otro, ¿verdad? Uh-huh. Y volví a empezar con minería, con el otro personaje, que ya estaba súper avanzado. ¿Pero minería verde? No, viera que no, aquí hace, ocupas any means you can. Okay. La cosa es que me tocó irme a empezar, o sea, a los niveles, pero súper bajo y a fácil 2 días desperdiciados en estar minando cobre, minando... ¿qué es lo que viene después? Tin, ajá, o sea, unas tonteras. Sí, yo ahorita tengo mi Hunter con cocina, cooking, nivel bien bajo, fíjate. Entonces tenés que ir otra vez. Tengo que ir a matar cuchitos. Y que te den la carne de cucho. Me lo imagino con delantal. Y... Pero también hay otra forma. Yo no he subido ninguna farmeando. No me gusta, me aburre farmear lo que sea. O sea, no, nunca lo he hecho en ninguna de mis personajes. Lo que hago es ya en nivel Auction alto. House. No, ajá. Hago dailies. De dailies saco mucho dinero. Lo sacas en un día, puedes sacar. De las 25, sacas como 300 gold en un día. O sea, nada más de hacer las puras dailies. Entonces, todo lo compro ahí y subes la... O sea, en una semana la subes un montón. O sea, ¿cuántos dailies puedes hacer en un día? 25. 25 es el límite. Pues no es por nada, pero that's a lot. O sea, ¿cuánto tiempo tenés que invertirle a un daily? De las 25 nada, yo me tardé. De las 25 yo me tardaba 2 horas diarias. Es que no son tan... La de Keltalas, ponele... Ajá. Que es una isla pequeña. Pero, o sea, solo ahí hay como 15. Exactamente. Una islita pequeña. Haces todas las de ahí y otras que tú quieras, porque también te ayuda mucho en la reputación. O sea, yo... Te ayuda en las reputas. Sí. Así saqué el Draco, o sea, haciendo mucha reputación. Entonces, lo conseguí. Aparte, saqué mucho dinero. Entonces... O sea, sí tiene sus ventajas. Y hasta equipo puedes conseguir. Equipo muy bueno, morado y todo. Entonces, y no tienes que aburrirte en farmear. O sea, regresarte a zonas que aburren y todo eso. Y a ver si te salen. O sea, no. A mí yo nunca lo he hecho y no lo voy a hacer. Mejor le das support a los que están haciendo el trabajo de farmear y poniendo todas esas cosas en el auction house. Exactamente. Así, o sea, pues mira, a los que les guste hacerlo. Ahorita que estoy subiendo yo a mi rogue... Que es leather worker y es ¿cómo se llama? Skinner y leather worker. Uh-huh. Lo que dice cabal de uno de mis personajes de arriba, le mandaba 30 oros, cómprate todo el light leather que hay en Auction House y empezaba a hacer babosada. Y ya me hice todo mi propio gear para el rogue, fíjate. Sí, cabal. Sí, eso es rápido. Yo lo tenía hasta al nivel casi 60 que le boté leather working al rogue porque... No, ya no le hallaba qué bueno me podía dar. O sea, vale. Bueno, volviendo, era demasiado caro. Volviendo al tema. Yeah. Estabas ahí con el Death Knight. Yo realmente... empezás, recuerdo, en Eastern Plaguelands. Arriba de Eastern Plaguelands, en la zona de inicio, está al oeste. Vaya, pero entonces, ahorita la mara que va a Eastern Plaguelands está ahí haciendo sus misiones y de repente ve... Vergo, Death Knights. Ajá. Nivel 55, sí. Jodiendo por ahí. Exactamente. Yo no. Estuve... Claro que no. Sí, porque yo estuve ahí con Geeko Pitufo hace como 2 semanas. Ser vas a salir de la zona de inicio nivel 58. No puedes salir antes. O sea, no importa. Mi punto es que si vos estás haciendo quests ahí y que sos y que son varios quests PvP en esa zona, de repente tenés que ir a capturar la bandera de no sé qué puta y te aparecen como 20 Death Knights cabrones que no tienen nada que hacer que estar ahí agarrando la bandera. Chingándote. Ajá. Porque ellos no tienen quest, creo yo, ahí. Bueno. Y entonces no puede entrar nadie más a la zona de inicio. No, porque solo puedes entrar, parece que volando desde la necrópolis esa. Y eso solo puede llegar a través del portal oscuro que hacen los Death Knights. Ok. Vale, entonces... Llegas a nivel 58, ya estás azul, todos tus equipos. Hay un evento, según entiendo, estaba leyendo ahí. Hay una como batalla y se dan verga, no sé quién, y llega el Lich King o algo así. Es que vaya, mira, durante todas las misiones vas conociendo todo lo que es la historia del Lich King y muchas cosas que suceden. Hay una misión en la que te mandan a matar a unos prisioneros y uno de los mismos prisioneros te dice, ah, pero que vos eras de la gente buena, de los que protegían a los demás, y ahora porque estás bajo la influencia de Lich King nos estás matando a todos, y entonces reacciona, o sea, te da como el primer indicio que vos vas a reaccionar y vas a decir, hey, la estoy cagando. Y ese es un movie que te pasa ahí, un... No, es un bubbles de charla que te las tenés que echar para que después lo mates. Casi, puta. ¡Pla! Sí. Fíjate que no, ¡pla! Lo matas. Vos sos Michel. Entonces, de ahí, terminas de hacer todas las misiones, te dan el mount, ya de un solo, un mount épico. ¿Cómo así? De 100%. ¿Te montan? Te lo tenés que ir a robar en una misión y después te dicen que ya lo puedes usar. Vos andás, cabal, Grand Theft Mount ahí. Cabal. ¿No puedes brequear viejita? No, todavía no. Entonces, de ahí te vas. El primer quest que tienes que robarle es un dulce a un bebé. Mr. Burns. Te mandan a la zona de afuera, de exterior, de donde estás haciendo las cosas. Y llegas a donde está Chapel. ¿Cómo se llama? Lighthope Chapel. Pero no estás en la misma zona de los demás. O sea, no ves la mara normal que está en sur. No, porque estás como en el pasado. Ajá. Y viene y se va a hacer el ataque del Lich King con todo su mara contra los paladins y todos los que están ahí de la Light Chapel, porque lo que quieren es ir a destruir y averiguar qué es lo que hace que ese lugar sea como indestructible o es un lugar sagrado, digamos. Ajá. Entonces esto es, digamos, lo que pasó en el pasado dentro de la historia, es coincide con el lanzamiento del ataque contra Orgrimmar, que caían los dragones y todo eso. Sí, sí, sí, por ahí, creo que anda por ahí. Entonces, en ese momento, tú ayudas a hacer el ataque y a destruirlo. Y parece que, ¿cómo se llama el chavo que se funde con el Lich King? Arthas. Uh-huh. Sí. Arthas está ahí y se da cuenta de todo, que no debería de funcionar así. Y entonces él decide unirse con el Lich King e irse con él. Y se arma un solo relajo y es una gran historia que, o sea, para los que tengan la expansión, no es porque tengan otro personaje, pero solo ver toda esa historia y todo lo que sucede te hace que saborees mejor las peleas allá en Northern. Entonces, al final, te hacen que vayas a la necrópolis a pelear y vencer a los que están ahí para que la necrópolis quede a manos de los paladins, o sea, de los buenos, vean. No sé si alguno ha leído la historia de WoW, ahí viene todo eso lo de esas quests, o sea, lo único que hicieron fue pasarlo en el juego a quest para que las hagas y lo leas, pero te viene más completo en el juego porque en lo que te ponen en la página de WoW no está muy detallado. Nada más te lo ponen así de, bueno, fue y se convirtió, pero no sabes por qué dijo, nada de eso. Sí, y en las quests ahí te viene todo. Y me imagino que la gente que lo lee no es así como, o sea, puedes no leerlo y disfrutar el juego igual, pero hoy como que te lo meten en el juego. Hoy, y... ¡Qué mochito! Te lo meten y te la juegas, ¿no? Y ahí como que lo disfrutas más. En mi mente sonó distinto. Cada vez me da menos ganas de jugar Warcraft. Aquí está la copia gratis. No, juégala. Bueno. Para que lo jugues. Bueno, aparte de eso, aparte del Death Knight, que fue una de las principales cosas, está el nuevo continente, pues, que de repente... nunca he visto planetas que le salgan continentes extra. Espero que Northrend ya lo había mencionado en la historia del juego, ¿no? O sea, hoy simplemente lo hicieron disponible dentro de World of Warcraft. Sí, sí fue así. En la historia ya había aparecido, ya habían contado de ese lugar y todo. Ah, okay. De hecho, de ahí salieron los orcos. Yeah. The Northland. Y los, ajá. Nombre ese de Outland. No. Los orcos. Outland. Ah, sí, sí, sí. Perdón, perdón. Escuché mal. Ah. Ah. ¿Qué dice? Toma. No, entonces, el... Va, salió Northrend. Está las nuevas regiones. Pirático. Pero todavía falta... Porque el, después de que tú... sí, que después te vas a presentar con los jefes de cada facción. Exacto. Facción. Tú vences la necrópolis a los que están ahí y te lo tomas. Te dicen que vayas a presentarte, para el caso de nosotros, con Tral. Uh-huh. Y que le digas que sos ya parte de la horda. Pues, o sea, que vas a luchar con ellos para que todo esté bien. Y esa es la mara que te grita asesino cuando vas entrando. Y cabal, haces el walk of shame ahí. O sea, te tiran bananas, te tiran frutas, te tiran escupidas de todo. Pum, o sea, te escupen en la cara. Te escupen en la cara. Le vienen los ojos. O sea, es raro porque vos entras normalmente a Ogrimmar como que fuera tu casa y ahí llegas y te están fregando y todo. Y siempre que entras es lo mismo. Sí, o sea, no. Hasta que tú hablas con Tral y le decís que sos ya con ellos, ya te volvés friendly y ya todo bien. Ah, ya ves. Y tienes que empezar a ganar reputación. Sí. Si querés hacerte exalted con ellos. Uh-huh. Sí, pero en esas con esas facciones, hacerte exalted no es como que te da gran cosa. Gran ventaja. Creo que te dan un descuento nada más en lo que compras en las tiendas ahí, pero ya estuvo. Vale, entonces, el nuevo continente, las nuevas regiones. Las regiones de inicio, Borean Tundra, Howling Fjord. Después he visto que las misiones como que te van tirando a Dragonblight. Y mira, y todo es puro Winterspring, o sea, todo es hielo. No. Ah, no. No, es bien variado. Ajá. Bien variado. O sea, Borean Tundra es... Hay partes volcánicas, hay partes con hielo, hay partes... que cabal es un gramería total. Wow. Con geyser también. Ah, es cabal los geysers. O sea, es súper, súper variado. Uh-huh. Howling Fjord, no tanto, porque más que nada es bosque. Uh-huh. Hay una parte sí ya montaña que es sí, puro hielo, pero casi todo es bosque. Wow. De ahí wow. Te mandan a Dragonblight, ahí sí es puro hielo. Ajá. Uh-huh. Y de ahí, ahí sí ya no sé. O sea, es ayer a donde fuimos en Sultrak, uh-huh. El que parecía que eran templos aztecas, mayas, así. Sí, que toda la, sí, toda la región es como una ciudad enorme, ¿no? Exactamente, como si entras a una ciudad azteca o algo así. Pero ese mismo lugar también tiene una parte es de fuego, una normal y otra de hielo, en un mismo lugar. O sea, también ahí wow. Le varían, aunque los escenarios... Son los mismos, pero digamos, con uno con nieve y otro con fuego. O sea, ahí se ve bastante padre, o sea, todo eso. Va, ahí sí, tal vez con Víctor, de las otras áreas, ¿qué nos puedes decir así que haya de especial? Porque yo entiendo, por ejemplo, Grizzly Hills tiene parte PvP. Hay otra región que está cerca de Dragonblight que también tiene, es puro PvP, ¿no? La de Wintergrass o algo así, ese es puro PvP. De hecho, no puedes ni siquiera pasar por arriba volando, te tiran, o sea, esa parte no puedes pasarla con montura voladora, solamente puedes ir con portal o con, o si ya tienes la ruta de vuelo, pero tú con tu montura no se puede, nada más puedes estar ahí y de regreso piedra, nada más, o también con la ruta de vuelo. Y las otras dos, la de Stormbreak o algo así, y la Ice Crow, las dos son montañas, así, montañas gigantescas, gigantescas, gigantescas. O sea, ahí como el 80% tienes que estar volando para hacer las quests. Yo llegué ya con la montura voladora épica, pero con la normal se hace muy, muy pesado hacer una quest ahí. O sea, tienes que volar de esquina a esquina, pero a 60% te tardas un montón. O sea, no y tienes que estar regresando y todo eso. Perdón, Víctor, dale. No, pues creo que ya lo dijo todo Rubén. Okay. No, o sea, sí, tienes razón. Hay... No, pero sí. traga. Ajá, me puse a comer. Bueno, ya terminé. de hablar. Te va a jugar. Al Heimlich maneuver. Doctor Heimlich. Hay una torre en uno de esos que está tan alta, o sea, para llegar, o sea, está altísima, ¿no? Si tú estás abajo, apenas alcanza a ver la punta. Y arriba hay un cuate que te da quest. O sea, nada más para llegar ahí, para que te dé las quest, pues sí, es tardado. Entonces, y de ahí te tienes que mover hasta la otra esquina para hacerla y así. En ese lugar, ya les había comentado que hay un... Si tú llegas sin montura voladora, lo que pasa es que para tener tu montura voladora, para poderla usar, aunque ya la tengas, tienes que pagar 1,000 golds para aprenderla, volar en hielo. Aparte, si la quieres la épica, son 5,000 más. O sea, por ejemplo, si tienes la épica más eso, tienes que pagar 6,000 gold nada más para eso. Si tienes la normal, pues pagas lo de la normal más los 1,000 golds. O sea, como quieras, es mucho dinero. Entonces, ahí lo que hacen es de que si llegas y no tienes dinero o algo así, hay un tipo que te presta una montura voladora de 60% para que puedas hacer las quests de ahí, porque a pie no puedes. O sea, hay quests que no puedes llegar más que volando, que son la mayoría. Entonces, por eso es por lo que se necesita juntar dinero para tener tu montura, porque es muy pesado estarlas haciendo así. ¿Y eso es en Icecrown? En Icecrown y en la otra, en la de Storm. En las dos es lo mismo. En las dos es lo mismo. La montura que hiciste, tú solo ingeniero la pueden usar, Tico. No, la montura sí, solo ingeniero. Sí, pero sí se hace bien pesado hacer todas. Y son 100 quests por cada lugar, entonces pues sí tienes que pasar por ahí. O sea, 100 quests sí es mucho lo que tienes que hacer. Y dale, Víctor. Una recomendación para los que no tienen monturas voladoras épicas. Pueden agarrar y aventarse todas las quests de Howling Fjord y de... ¿Cómo se llama la otra zona donde empiezas? Borean Tundra. De ahí pasarse a Dragonblight. De ahí a Zul'Drak. Y de ahí pasarse a... A Solars. Ajá, Sholas Arbasin. Con esas zonas, o sea, montura épica... Pero es que no tienen que gastar nada. Pero es que no tienen que gastar nada de nada para poderlo juntar. O sea, con esas cuatro zonas puedes llegar a 80 sin necesidad de montura épica. Exactamente. Ajá. Sí, es lo que... Bueno, yo lo hice de esa manera. No sé si sea la mejor manera. Y realmente así se ve que va la cosa. O sea, yo solo llevo dos zonas y ya voy por 74, perdón. Ya casi ando 75. Entonces, sí estaba calculando, pues, ya, de aquí que me toque llegar a las otras regiones, ya voy a estar en 80. Sí, aparte, la ventaja que tienes, cuando llegues a 80, las cuestas van a pagar lo doble. Entonces, si llegas muy rápido a 80 y todavía te faltan zonas donde no tienes que usar montura, pues vas a ganar el doble de lo que te den. Entonces, puedes juntar un poco más rápido. Buenísimo. Buenísimo. Y vaya, entonces cada región tiene su dungeon o lugar para raid, porque por lo menos las dos iniciales sí tienen. Dragonblight, no sé si tiene una, creo que sí tiene Naxxramas. Sí, una. Naxxramas es raid. Es raid. Y vaya, ¿cuáles serían las otras así más notables de dungeons y de raids? Pues Dungeons, pues empiezas en Nexus. O sea, creo que todo mundo hizo Nexus. Ya lo hicimos. Ajá, todo mundo lo... Pues, como es el primer Dungeon, lo haces y yo de ahí no volví a hacer otro. No volví a hacer otro hasta level 80. De ahí te puedes pasar a Sholazar. No, creo que no hay ningún otro Dungeon así. Está Utgard. Sí, Utgard de Keep, pero todos esos hay uno que se llama Asshole. Asshole. O algo así. Qué feo ese, ¿no? Vamos a entrar al Asshole. Pues así se llama. ¡Que lleve aquí! Y de repente el gran geyser, ¿verdad? Esto no es lava. Sale que no venga un dedo. y solo ves el dungeon desde afuera y son dos montañas así con un canal en medio. Es un gigante enterrado. Pues, sí. Si encuentran una laguna, no se bañen. Sí, del que hablas es a Sol Nerub, ¿no? Azul Nerub. Ajá, Sol Nerub. Sí, porque a Sol no. No creo que lo hayan dejado. Es que yo lo tengo en español y en español así se escribe. No veo. Es que estoy viendo aquí en los mapas. Él solo no lee sale sus todavía mapas. Ese. Increíble. Uh-huh. Bueno, entonces esa. Es que son pocos dungeons, son como 5 dungeons, creo que hay en la nueva. No, sí, son varios. Son 2, 4, 6, 8, 10. Son 12. 12. Pero sí. No son todos dungeons, sino que son raids algunos. No son dungeons. Ah, bueno, ok. Sí, pero lo que pasa es que en un mismo lugar pues, tiene dos entradas. Entonces puedes hacer dos tipos de dungeons en un solo lugar. No es solo azul. Por eso te ven más. Uh-huh. En el nexo es el nexo y otro que está arriba, no creo cómo se llama. Tiene otra. No sé si han hecho la quest del nexo de un dragón que sube arriba de la torre donde está el nexo. Toda la parte de arriba que se ven otros dragones y se ven como unos caminos, es un dungeon. Y está bien padre. Ajá, es otra instancia. Te prestan un dragón para que lo puedas, o sea, para como arriba son caminos de o sea, que están hacia el vacío, para pasarte de un lado al otro, te prestan un dragón mientras lo haces para que vueles de un lado al otro. Son como plataformas. Sí, y en una plataforma hay un jefe y así. Entonces te pones a moverte ahí con un dragón. Sí, que estaba viendo tipo en unos lugares también que está Halls of Stone y Halls of Lightning. Que está Violet Hold y Violet Citadel, una onda así, ¿no? No sé si son dungeons distintos esos o cómo está la cosa. Violet Citadel es la ciudad, Violet Hold es la instancia. Ah, ok. Pero de los dungeons que he hecho, no he hecho tantos, he hecho como 6. Pero a estos han estado bien variados, o sea, los diseños de los dueños, hay unos que realmente tú escoges con quién pelear primero, no es de esos de que el primer boss, sigues caminando y te sale el segundo, luego el tercero, sino hasta puedes escoger con cuál empezar primero, y luego vas al otro, así, entonces, hasta en un dado caso, si quieres no la haces completa, o sea, matas al que quieres y te sales, y así, o sea, y los diseños de las estancias también están muy padres, o sea, sí le hicieron un lavado de cara. Es más, hasta a todos los lugares, se ven más definidos las construcciones, los árboles, el pasto. Yo juego casi a full, lo único que me falta ponerle son las sombras, que eso ya hasta donde sé, pues creo que nadie puede usarlo porque te baja mucho los frames, o sea, luego te alenta. Pero todo, puedes ver así montañas desde muy lejos. Por ejemplo, antes un lago, pues luego veías el fondo que estaba muy cerca. Ahora ya está, le meten mucha profundidad, que te puedes ir hasta abajo, así. Puedes nadar un buen cacho que antes no lo hacían. También las montañas son más altas que antes. Los gigantes, ya los han visto, también son muchísimo más grandes que antes. O sea, todo como que sí le aumentaron mucho la calidad gráfica. Mucho no. Más luces, los hechizos también cambiaron un montón, a como eran antes, que eran un rayito así, ni sabías que estabas mandando, y ahorita ya se ve con más animación y todo eso. Con más huevos. ¿Pero y qué tanto puede poner lento el juego, digamos? ¿O lo han... ¿Las sombras? Por todas esas... eye candy, digámoslo así, ¿te pone más lento el juego? Sí. Tú vas, cuando te metes a settings y ya le empiezas a... A bajar. A aumentar. Entonces le vas aumentando un poco y empiezas a ver, dices, ah, no, pues jala bien mi máquina. Y así hasta que llegas a un tope donde ves que te empiezas a mover y ya te empiezas a mover así todo mal y todo eso. Sí, ya cuando llegas a 2 frames por segundo, entonces decís, no, vale, chonga. Yo juego a 25, no sé lo demás, a 25, pero yo lo uso todo full. No me faltan las sombras, pero las sombras si le aumento el, no sé, el 20%, creo que es el mínimo, uh-huh. Me baja 2, entonces tú ya no le puedo. Sí, es que eso de las sombras es bien yuca, es bien... Sí, mata. Y la verdad no sé qué hacen, como pues, al ponerlo luego ya no puedo hacer nada. No sé exactamente cuál sea la diferencia. Uh-huh. Pero quitando eso, todo lo demás, o sea, funciona bastante bien. O sea, se ven los escenarios muy... Por ejemplo, Dalaran, no sé, todos los que han ido... Bueno. Está muy padre. No, como ciudad está muy bonita, está muy bien... Yo la pongo a la par de ¿cómo se llama? La de los elfos, Winterspring, de los Blood Elves. No, Winterspring, puta. Silvermoon. Bueno, sí, la ciudad de los elfos. Silvermoon. Sí. Silvermoon. Que la arquitectura y todo, bien bien bonita la ciudad. Pero eso sí, está topado. un like palomísima cada vez que entras. No sé si ustedes... ¿En serio? ¿Ustedes qué, qué sí, a mí también tienen? Me pasa a veces. No, no, como que a ciertas horas. No, pues no, yo no. O sea, yo no tengo ningún problema de lag. Tampoco tengo problemas de con la con los frames. Cuando los tenía con sombras, cuando haces raid, sí se pone bastante, bastante molesto porque son 40 casters, o sea, 40 gentes haciendo cosas y el muñeco, o sea, el boss al que le estás pegando, empieza a saltar y un clip hace que toda la pantalla se ilumine, entonces ahí sí se pone feo. Entonces yo le quité las sombras también, pero no, no, yo no he tenido problemas de lag, o sea, ningún problema de lag en cuando entro a Dalaran. Yo Dalaran es donde prácticamente estoy la mayor parte del día. Yo lo que he notado es cuando voy a Dalaran, que empieza a cargar. Puta, se queda como un minuto cargando. Ya entró, ok, ya empezó todo. Como que ya agarra tracción y ahí sí ya normal, pues. Pero puta, solo cargar esa pantalla cuando te teletransportas. Puta, ahí sí se siente el jalón. Y por otro lado, la ciudad que era así, que era Shatra, hoy llegas y árido, no hay nadie ahí. Sí, sí, sí, Shatra está bien triste. Sí. Prácticamente todo, pues todo Outland está triste. Solamente Hellfire, que está lleno de Dead Knights o alguna otra zona. Nada. Y ya, o sea, no, ajá, Nagrand, que ahorita deben de estar así lleno de Dead Knights también, porque... Es que están Hellfire, Dead Knights, o sea, Sangermarsh y Nagrand. Creo que, y de ahí, como que ahí llegan hasta 70 y pum, para afuera. A 68, y en 68 te vas a Borean Tundra o a Howling Fjord y se acabó, o sea... Los Dead Knights sí, los hicieron y es una clase... Bueno, al menos como yo lo veo, es una clase para farmear, o sea... Yo hice el mío Skinner y Minero, y la verdad, o sea, sube rapidísimo, puedes agarrar 4 o 5 monitos de tu mismo nivel, les empiezas a pegar y aparte de que te curas solo, o sea, terminas con la energía llena y sigues caminando y a matar otros 4 o 5, o sea, no es de te sientas, tomas agüita, esperas a que te sube el mana, o sea, ya no... ¿Cómo es esa regeneración que se hace él solo? Él tiene un poder de bueno, que mientras más diseases, bueno, más enfermedades les metas a los mobs con los que estás peleando y les pegues con alguno de tus poderes, ellos te suben la energía. Es como los paladines, pero un poco más que un poco más efectivo, porque sí, el paladín te sube un poquito, no es tan apreciable. No, ajá, en los Dead Knights es cada golpe que das, te sube energía, o sea, te sube energía a ti mientras le baja al otro muñeco, entonces matas 3 o 4 y terminas con 93% de energía, entonces pues es algo ridículo, o sea, están demasiado, demasiado poderosos. No, entonces también, por ejemplo, ahorita... llegas a Hellfire y haces las quests de contra los Elites y pues, te las puedes hacer solo porque no hay ningún problema, o sea, es fácil. Ni te curas y haces todo muy muy sencillo. Ah, y tienes tu minion también, pues. Que revives un muerto. Y... Eso es. Depende de en qué te especialices en tus talentos. ¿Podés tenerlo permanente o si no, solo funciona como por 1 minuto o 2 minutos, algo así? Yo he visto que hasta luego sacan 6 así. No sé si es un poder cada no sé cuánto, pero luego tienen así, llevan como 6 juntos y te matan así en segundos. ¿Ese también es un poder de ellos? Sí, el Army of Death. Un talento. Es más, hay un talento en Unholy, creo que es, que si tú estás haciendo, digamos, un dungeon y matan a alguien, tú lo puedes revivir de la muerte en forma de un zombie. Ah, sí, pero lo maneja el mismo jugador. Eso sí, no sé. Yo sí he leído que te revive como zombie, pero siempre lo maneja el mismo jugador. O sea, lo maneja siempre el que reviviste. No vos. El robot de vos. Robot vos. Uy, uy. Uy, uy, uy. Va, entonces... entonces está bonito. Necesitas el Epic Flyer. Necesitas gastar otros 1000 bolas. ¿Qué más puedes ver así ya en el endgame, digamos? Víctor, ya ¿cuál sería la meta, el objetivo? No ha llegado todavía. Que sí. También nosotros como guild a eso le tenemos que apuntar, porque tipo en Burning Crusade sabías que tenías que matar a Kill Jaeden y a Illidan y no sé quién más. Aquí ¿cómo? Y acaba de empezar el juego, o sea, solamente hay 3 jefes finales. Uno es Maligos, el otro es Sartarion y el otro es Kel'Thuzad. Uno es Nakaraz, el otro Obsidian Sanctum y el otro es... Híjole, se me olvidó el otro nombre. Pero son... O sea, 2 de los 3 raids los haces... O sea, son peleas directas. El de Maligos es una pelea directa. El de Sartarion es una pelea donde tienes que matar dragones. O si lo quieres hacer, te lo puedes aventar con los 3 dragones. Y es así como un achievement y te dan dragones. O sea, hay diferentes tipos de peleas. Y Naxxramas es... Son 16, 17 voces. 16, creo. Ah, o sea, ¿de eso se trata? Cuando decís pelea directa, es tipo Gruul, de que entras y a una cueva o algo así, y solo ese boss está. Sí, sí. Ah, ok. Las voces salen así. 17 voces. Pero claro, tienes que entrar con 40, si no te matan. No, o sea, hay de 10 y de 25. En el endgame ahora lo hicieron un poco más casual. Te lo pueden dejar hasta como en 15. Sin negocio. Pero por ser vos, te lo dejan 12. Y en la entrada, hoy no se fía. Pero, perdón, dale. Lo hicieron más casual para guilds que no tienen las 25 personas. O sea, Comic guilds Geekos. Era lo que iba. Como Comic Geekos que realmente no tienen 25 personas para ir a matar... O sea, a cualquier... Yo que me sentí orgulloso de mis amigos. Sí. Entonces... Nosotros contándole al Brito que vergón nuestro guild, güey. Tenemos a 65. Nosotros metete, jugá. Sí. Es que la mayoría son alts de Rick, pero... Es más, entonces, estamos todavía... No sabemos si Víctor es en realidad Víctor o si es Rick. Haciendo la voz de Víctor. Ventríloco. Pues sí, entonces... Cabal, lo hicieron de 10 como que diciendo, bueno, para los que no pueden juntar 40, pero todavía quieren ver el endgame. Ajá, para hacerlo, así es, o sea, para que uno vea el endgame, para que sepa de qué se trata hacer un raid y puedan, es muchísimo más fácil, o sea, juntar 10 que a 25 y no hay tanta gente que le interese el endgame o llegue al endgame preparado, o sea, ese es... Creo que uno de los problemas que ve Blizzard, o sea, que el endgame lo hace muy poca gente, muy, muy poca gente. Quien haya matado al jefe de Songwell, son muy pocas las guilds que lo mataron en todo, o sea, en todos los servers. Uh-huh. Estoy hablando de un 2-3% de los que juegan. Son 9 millones y el 2-3%. Sí, es algo pobre. Ajá, oye, pero como que le exageraron en bajar la dificultad, porque lo habían bajado nada más en las raids grandes y algo así, porque, no sé, yo ya he escuchado mucho y a mí sí se me hace un poco de queja, de que está muy fácil, o sea, ir subiendo es bien difícil que te maten, hacer misiones elite también es muy fácil hacerlas solo, o sea, todo está bien sencillo comparado a antes, o sea, a mí me gustan los juegos un poco difíciles y aquí, no, pues es bien difícil que te maten, o sea... Y ya lo he escuchado de varias personas que lo dicen, ¿no? O sea, y en los dungeons es fácil pasarlos, o sea, no se te hace muy complicado. Ni el primer parche. Y siempre yo creo que siempre pasa así, ¿no? Como que lo pueden ajustar, lo van ajustando cada vez, con cada parche lo van haciendo llegar. La regada es que te va a tocar volver a hacerlo si ¿no? Si ya tenés el achievement, no te lo pueden quitar. No, o sea, ya terminaste el achievement y todo, pero ahora dicen, mira, ya lo arreglamos, ahora está el nivel de dificultad perfecto. Con la mierda, ya tengo mi guía. Ajá, sí, pues ya lo hice, ¿para qué lo voy a hacer otra vez? No, es que también tenés que volver varias veces porque si vas a un raid de 25 personas y dropeó una armadura que era la que vos querías y se la sacó otro cabrón. Ajá. Entonces, puta, hay que volver otra vez porque yo también quiero mi armadura. Por lo menos 25 veces. O sea, no, no por lo menos. Bueno, por lo menos siendo optimista, 25 veces. 100% de suerte que salió esa armadura 25 veces. Cabal. Por lo menos. Pero por ejemplo, yo veía a ejemplo, yo subí con equipo verde y todo eso porque me subí directo, pero los que ya llevaban mucho tiempo, el 70, que ya tenían un equipo épico, bastante bueno, encantado y todo eso, han de haber subido muchísimo más rápido y matado a todo lo que se les ponía enfrente con facilidad. Yo creo que ni lo disfrutaron. Yo ya tengo la armadura todavía. Pero hay unos que eran full. Qué chulón, si de veras quieres un... El del frío, así. Si de veras querías que fuera un challenge, vas desnudo, pues. No, yo una vez hice eso, de que toda la armadura, esa basura que te botan así gris. Ajá. Solo te la pusiste eso. Para ver cómo quedan los stats. Puta, una mierda. Hasta el cuchito te mió. Sí, te queda viendo feo la mascota. ¿Quién es este? A mí la otra, no es queja, pero bueno, eso falta que lo ajusten. Pues uh-huh. Todavía algunas clases todavía están muy arriba que otras. O sea, como todas les falta. Ya que yo la notificación ahorita... que me van a bajar el volley. Sí. Me van a nerfear ahí el Beastmaster, ni modo. Mm. Sí. Por ejemplo, los Hunters ahorita hacen mucho daño de PvE. O sea, son los primeros en daño. ¿Sí? Entonces también creo que ahorita les van a bajar un poco. Y los palas, bueno, ya ni decimos, ¿no? Están súper bien en lo que sea. ¿Los palis todavía? Sí. Uy, sí, mucho. Uf. Pero eso suerte, así estoy subiendo rápido. Les cambiaron un poco la mecánica de los hechizos. A los Hunters les cambiaron un vergo la mecánica de los hechizos. Sí, ya de tu pet y todo lo manejas de una forma bien distinta. Para customizar. Fíjate que eso no me gustó mucho. Y eso hubo varias quejas de gente de que... El problema de que solo marcas y el pet sale corriendo... No, eso me imagino que era glitch, porque a mí no me ha hecho eso. Creo que tal vez acaba de salir la expansión, pero así, ahorita no. Pero aparte lo puedes cancelar, deshabilitar. ¿No? O sea, tú tienes que escoger, deshabilitar. Sí, lo dejas en pasivo y es tú. Pero sí, han hecho bien bonito eso de que ahora si agarras un pet que se ve bonito, pero es nivel 5... No tenés que subirlo de nivel hasta nivel 70, pues, sino que te lo sube automáticamente hasta un máximo de 5 niveles abajo que el tuyo, si es necesario. Chivo. Entonces solo subís ese poquito de niveles para que te alcance. ¿Y encontraron los pandas ahí? No. Supuestamente pero... los pandas, ¿no? Puta. Y hay unos walrus también. Ah, walrus sí, hay unos hombres morsa. Yeah. Víctor se puede la historia de los pandas. ¿Yo? O Tarkus se lo podía. Ajá, era Tarkus. Es que supuestamente hay un diseñador gráfico que hizo no sé qué personajes que le encantaban los pandas y como que lo metió así en diferentes... No sé si salió en Warcraft, pero en los juegos anteriores, así los... No, fíjate que, por ejemplo, ahorita hay un libro de Libram of no sé qué puyas, que en la portada tiene un panda. Ah, bueno. Y luego hay unas armas que también entre los dibujitos y las cosas ha estado la carita de un panda. Puto. Entonces sí, como que el chavo este le gusta y los esconde, pues, adentro del juego. Ok. Y supuestamente van a sacar una raza de pandas, pero como que no mucho. Vale, ahora la pregunta que todo el mundo ha querido preguntar, pero nadie lo ha hecho. ¿Cuándo vas a hacer la moto, Tico Man? Ah, puta esa mierda. ¿Cuándo nos vas a regalar una moto a todos? Sí, ¿cuándo nos vas a regalar? Ya nos regalaron la en todo la caso cuchilla, G-Best. Gracias. ¿La qué? En todo caso, la puedo hacer. No les oí a los dos hablar al mismo tiempo. O sea, Víctor ya llegó al nivel que puede hacer la moto. Ajá. Pero me imagino que no ha llegado a los 20.000 de efectivo que necesitas para hacerla, porque los materiales entiendo que son bien caros. Oh, y el problema de eso, o sea, en primera, hay materiales que son farmeables, o sea, que no te van a salir en nada. En algún momento. El problema de la moto es que si no compras nada de Action House, tienes que pagar al menos, creo que son 12.000 de oro. Ajá, para hacer la moto, entonces es algo el momento prohibitivo. Yo ya he visto motos por ahí, o sea que alguien ya las ha hecho. No, claro, tiene que haber alguien, o sea, tuvo que haber algún desalmado que hizo un mes de... Los que tienen el mamut de tres personas, vale 20.000. Más de un desocupado ya, Luis. Sí, sí, sí. Mamut de tres personas. O juntaron varios del guild. Aquí está la colecta. Pero vaya, también, aparte de que necesitas llegar a nivel 450, creo, para hacer la moto. Ajá. Aparte de eso... Ahora, esto es algo que solo en expansión venía, Ticoman. Sí, aparte de eso necesitas ser Exalted con Horde Expedition, que es, puta, farmear reputación, hacer todas las misiones posibles. Fíjate, eso es muy fácil. Si te vas a Dragonblight y haces todas las quests, terminas en Revered. O sea, no es difícil. Horde Expedition te dan todas las quests de PvP y muchísimas quests en Dragonblight y en Greedy Hills. Te dan mucha reputación con eso. Entonces terminas prácticamente faltándote muy poquito para llegar Exalted. Entonces, ¿es el tábaro que te aumenta la reputación? No hay tabardo. Y ya con eso compras la receta. Que la receta no sé cuánto cuesta. 400 golds. Ahí está. Y la receta eso, solo es comprada, esa no es ningún drop de ninguna cosa. No. Okay. Y después de eso tienes que pagar por un vergo de materiales. Entonces, realmente la moto te sale bien cara. Pero un cool factor, paloma. Eso sí. Ahora, va igual de rápido que un qué. ¿Que un mount normal o que un mount épico? Se le damos el stick para que lo pruebe. Nadie lo alcanza. Un mount épico es lo mismo que un mount épico. Ya. ¿Esa moto es de una persona y la que es de dos cuesta más? No. ¿Cómo es esa? No, es la misma. Es esa. Esa es de dos personas. Ah, ya. No, es que eso sí está paloma, imagínate. Sí, o sea. Pero cabal, ahí estaba la queja de que eso solo debería ser para ingenieros. Mira, te costó ya 20.000 gold solo para agarrarla y... ¿Por qué la puedes vender después a 30.000? ¿La puedes vender en Auction House o no? ¿O es Bind on Pico, Bind on Equip? No, de hecho tú la puedes hacer y venderla en Auction House. ¿Y habrá alguna en Auction House ahorita? Vamos a ver. Ahorita no hay en Auction House. Ya revisaste. ¿Cómo se llama? No, pero... Mecanohawk. Mecanohawk. Get to the chopper. Ese se llama el achievement. Sí, hay un achievement de ese, del mamut y también de un oso que puedes comprar ahí en Dalaran. ¿Un oso? Hay un oso, sí. Sí, es que las nuevas monturas son osos. Hay un oso. A la Pero no es un motel. No es un motel. Espérate, Dalaran, que no es aquella ciudad que tenía el Force Field. Sí, pero la movieron. No ha ido a. ¿Cómo se llama? Alterac. No, no he visto que... Yo no tengo el expansion. Ya desapareció. No, es que estás así, donde estaba Dalaran. Ajá, que era el Force Field. Ajá. Ahora hay un hoyo. Holy crap. Entonces esa ciudad la han transportado y está flotando arriba de Northrend. Qué paloma. No, es una paloma. Cucú. Una gran verga volando. No quiero saber cuál es el ataque si tiene. Y solo dejó el hoyo. Está bueno. Es para ir a asshole. Asshole, no era. Como que el Meet the Fuckers. Asshole. El bicho. Bueno, entonces. Por cierto, ¿cuál era? ¿Cómo es que se llamaba el dragón ese que baja? Que está ahí por Nexus. Que ese te lo están tirando también como un enemigo, que es el Blue Dragonflight, que es un dragón que se acaba de despertar, que ese también es uno de los bosses. con el aliento de dragón de los la ojos mañana. Chinos. ¿Cuál? ¿El que está de huesos? No. Es que... No, el azul. El azul. El azul es Máligos. Máligos. Es Máligos, sí. Ese es el que vas, entras a la cueva de él y ahí está. Sí, llegas, ajá, es un raid, entras y ahí está. Y ya nada más tienes que pelear contra él. Ok. Y después Naxxramas, que es donde están los secuaces de Lich King. Sí. Pero Lich King, según nos dijiste, todavía no te puedes enfrentar a él. No. ¿Que eso lo están guardando para alguna expansión? No se sabe, parche, o sea... ¿no? ¿Va a ser parche? Pero no, el próximo parche no creo que es que sea él. No creo que en un parche. Se les acaba lo malo. Eso va a ser en otra expansión. Yo creo que ese va a ser llegado a nivel 100. O sea, por lo menos dentro de dos expansiones. No, Omar, por ejemplo, cada parche que hacen, meten, bueno, el parche que viene en enero van a meter otro raid. Y así le hacen para, por ejemplo, la gente que ya se acabó el juego, pues tenga algo que hacer. Sí, que no se aburra. Ajá, porque para que no termine Norgrimmar sentado otra vez así, vendo runs para algún lado, o sea, para eso se la pasan metiendo a cada rato. Está bueno. Nuevos raids. Ajá, nuevos raids. Nuevos raids. Mira, yo eso no entiendo, ¿por qué no hacen, por ejemplo, Heroic Rage Fire Chasm, una onda así, ¿verdad? O sea, que agarren los, no, pues, que agarren lo viejito. Están pidiendo muchos. Que agarren lo viejito y que digan, bueno, ya nadie va a Silitus a darse verga, pero hoy vamos a hacer este daño, le vamos a rework y darle más. Ah, demasiado Disney World. Es que el problema. No son los piratas del Caribe tampoco. No, lo que pasa es que siempre hay gente nueva. Siempre hay gente nueva que está empezando y que esos lugares de repente ya le quitaste todos los dungeons que ellos podían entrar porque ahora son solo para level 80 y arriba, ¿no? El Rake es el mismo dungeon, pero lo puedes hacer o sea, vos decís, en normal y en heroico. Ah, vos decís, heroic. Ah, ya. Que ya está ajustado, más fuerte los bosses y todo para nivel 80, digamos. Y diferentes bosses posiblemente. No lo sé. Los mismos, pero cambian la instancia. Mismos, pero a veces les ponen como más habilidades. Gotcha. Ah, está bien. Más salud y todo lo demás. Bueno, y yo creo que ya llegamos a la hora. Claro. Y la razón, su razón por la que él decía, por la cual me voy a tardar a incluir, creo yo, un poco más todavía en llegar a nivel 70, es que mi esposa, después de una larga plática conmigo acerca de que mucho paso jugando el juego, la logré convencer para que jugara ella también. Entonces voy a empezar desde nivel 1. Mi negociador este Marfa te lo voy a contratar para venta. Ahí. Por algo soy. They get paid the big bucks. Sí, cabrón. O sea, en vez de que fuera otra, negocio de que ella me... jugar. Ajá, entonces, vale, cabrón. Entonces voy a empezar a jugar el juego y me voy a tener que acompañarla. Voy a tener que crear un personaje también en nivel bajito. Para acompañarla y. Para hacer alt. Ajá. ¿Cómo? Hacer tu alt, ajá. Sí, ya te voy a pedir hey, tips, Rick. No es el dual box, ¿cómo se llama? Right. Va a ser un alt. Entonces va a ser Berito. Ya, no sabemos cómo se va a llamar Candy. Así que... Candy, ¿verdad? Subí. No, lo que le estamos diciendo es que ella se haga alianza. Entonces, tipo, se mete en un battleground y se ven de lejos. Así, oh, ahí está. Sí. Se hacen ojos con nada el... que... ¡Oh! Más duro, ¿no? Ahí está, Fire Blast, Pyroblast, no sé. Tres curses, bache. Tres curses. Bueno, señoras y señores, llegamos al final de este episodio extemporáneo, fuera de la continuidad de Comic Geekos. Episodio número 4 de World of Warcraft. Gracias a los que están conectados, gracias a Víctor. Nuestro panel de expertos. De nada. Gracias. Por cierto, que se hizo G-Best. G-Best ahorita está en un guild pues ya que para prácticamente un guild bueno. No. Sí son no, feos, para varios juegan. No, pues ya acabamos el juego. Son los que primero han hecho todas las cosas del en el servidor nuestro, creo que tienen los achievements de first in server de no sé qué, de un montón de cosas. Sí, prácticamente todo. Wow. Buenísimo. Okay. ¿Estás jugando con los buenos, pues? No. O sea, en ese guild porque ahí sí hacen raids. ¿Y ese guild está... Jalate gente. ¿Está en Quel'Thalas siempre o está en otro server? No, pues sí. No, está en Quel'Thalas. Aquí, o sea, de hecho, G-Best pues, los viernes trata de hacer cualquier cosa. Con los chicos. Nada más. Ajá. Vale, bueno. Pero si no, vamos con cualquier... Ya llegaste a 80. Es que Lopito, sí. Ya. Lopito ya lleva 70. Ajá. Ya. O sea que ya también Lopitos va a poder... Lopitos me pasó hace años a mí. Bueno, también Rubén. Nos vemos a todos. Vale, Rubén, ¿cuántos alts tenés vos? Yo nada más dos. No, uno nada más. Ah, solo tenés... espérate. Un Prime y un Alt. Ajá, ¿Y tu Hunter, aquel? No, bueno, es que... bueno, en este servidor no tengo esos dos. Y tengo otros dos level 70, uno 50. Y... qué bárbaro. Como otros dos level 30, algo así. ¿Y la máquina del tiempo que usas para jugar tanto? Es que, bueno, ya llevo 2 años jugando. Ah, bueno, ahí sí. Estamos. Sí, por eso es. En tiempo ya llevo mucho. Yeah. Más de 1.80 se tardó 3 meses. Ah, pues me tardé un mes con... pero twinkeado. Un mes con 3 días, algo así. Wow. De 0 a 70 y de 0 a 80 fueron 2 meses. Qué bueno. Sí, por eso. Está bueno. No, sí salió el 13 de noviembre. Llevas un mes y sí. Un mes y semana. Sí. Bueno, sí. Súper bien. Buenísimo, Ricardo. Y De veras, un consejo. Hagan todas las quests de Dragonblight. Todas, todas. Porque ahí sale la mejor quest del juego. La mejor, la mejor. Hagan las todas. Ah, sí, es cierto. ¿Cuál es la mejor qué? Spoiler, la mejor quest del juego. Ah, ok. En Ice Crown también hay una muy buena. Muy, muy, muy buena. Pero no, la otra, sí. A mí me gustó más la otra. No, sí, está muy buena. Spoiler, ¿sí? Dice Tico, que digan. Sí, en breve. ¿En Borean, el donde hablas con los Murlocs? Bueno, la quest se llama de la defensa de Under City. Entonces, vas junto con Silvana y Thrall a pelear ahí contra voces. O sea, nada más ustedes tres contra un ejército completo. Y te ponen un buff así de yo tenía como 10.000 de vida, con eso tenía 43.000. Y me curaba como de a 5.000 cada 2 segundos, algo así. Y antes de eso, o sea, pues no les voy a decir quiénes salen, pero te sale también un video. O sea, en el juego nunca te ha salido, casi nunca te cutscene. Bueno, del 1 al 70 nunca había salido un video de una quest. Aquí sí. O sea, es un video y después ya... Es una cadena de quests y cada una tiene pues cosas diferentes, pero la última es la de la batalla. Y vos andas ahí hombro a hombro con Lady Silvana y contrario. Sí, sí, nada más ustedes tres contra un ejército así completo. Y los bosses que te salen tres, que son muy reconocidos en la historia de Warcraft. De hecho, si leen la historia del WoW, ahí vienen los nombres y cuando los vean los van a reconocer. Y wow. Todo, pero pues ya. Ya, con eso es suficiente. Pero sí, no, es la mejor, pues. Está muy buena. Y dura un montón. Las últimas tres quests, yo creo que yo me tardé como una hora y cuarto, una hora y media. Ah, ¿eh? Sí, sí, la verdad, o sea, esas quests son muy, muy buenas. A mí, o sea, hablo también esa de Ice Crown porque fue otra donde dije, bueno, yo realmente no conozco este tipo, quién sabe dónde sale. Y el tipo, la de Sueño de Esmeralda, ¿no? Sí, el tipo de Emerald Dream. El que se muere en donde se muere en Malfoy. No recuerdo. Ajá. Entonces lo van y lo rescata Adal, lo rescata Thrall, o sea, todos los del WoW, o sea, todos los personajes que consideras tú decentes lo terminan rescatando. O sea, Adal, entonces, el que está en Shattrath. Sí, sí, sí, Adal, o sea, tú tienes que ir a Shattrath a avisarle que el tipo está tirado en el suelo, entonces él va y cuando llegas y hablas al final del quest, aparece Adal y aparece, o sea, y aparecen más para ayudarlo y ayudarlo como a morir, ¿no? O sea, se lo llevan. Es la Liga de la Justicia la que llega ahí. Sí. Puta, todos los meros, prácticamente las cabecillas de todo el juego. Qué vergüenza. Sí, entonces eso se me hizo como que muy, se me hizo muy muy padre que juntaran pues prácticamente los tres juegos porque todos los líderes. ¿Sabes? No, yo estaba desconectado porque por ejemplo, Burning Crusade y World of Warcraft el primero. No le veía una conexión con Dalaran, o sea, sí sabía que había una ciudad nueva, o sea, porque yo compré la expansión, pero nadie te manda para allá. O sea, nadie te dice, ay, ve a la ciudad nueva, o sea, no hay ni siquiera un quest que te diga, bueno, ve y visita a Juan, o sea, nadie te avisa. Entonces, para la gente que está en Realms de... que son, ¿cómo se llaman los donde juegas así como si fuera la vida real? Los roleplaying. Ahí debe de ser bastante complicado, o sea, no hay ningún incentivo para irte a Dalaran, o sea, a Northrend. ¿A qué te vas si nadie te está avisando? O sea, ni modo que digas, bueno, me voy a ir a nadando, ¿no? Porque tampoco te avisan que visites el Zeppelin. O sea, no hay una progresión de misiones que te lleve a Dalaran de... Bueno, no sabemos, pues, porque en realidad en el RP, ¿quién quita? ¿Le metieron alguna cosa, ¿no? Pues yo creo que ninguno de nosotros tiene alguien en roleplay. Hubo una... No, ser aburrido. Hubo una cuando atacaron Orgrimmar, que estaban reunidos todos los jefes de la Horda. Y que sí, que tenemos que ir, preparémonos, que no sé qué. Todo esto es previo al lanzamiento de la expansión. Que eso que ha de haber sido por el beneficio de la mara de roleplay. Te pasaste ese periodo y ya no hay nada. Fíjate que algún día voy a crear un personaje en roleplay. Lo más probable es que me van a banear inmediatamente porque soy I'm gonna be cracking jokes, pero pero solo para ver cuál es la pila, o sea, cuál es la pila de la madre. Puta, hacer un chiste Chuck Norris. Decís Chuck Norris en el general e inmediatamente baneado. Sí, cabrón. Bueno, señoras y señores. Bueno, hablando de Chuck Norris, solo una cosa. Hay un add-on que te pone chiste de Chuck Norris. Oh, God. Okay. Bueno, pero yo tengo rato de no oír ningún Chuck Norris en General Chat. Okay, yo me acuerdo que era solo cuando andaba en los Barons. Sí, de repente, cada rato, Chuck Norris, no sé qué. Y empezaban todas las malas haciendo chistes. Se dice, I survived the Barons chat. I survived. Bueno, Ricardo, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Nada, un gusto. ¿Cuántos alts está... ya? 8. Demasiado. Solo el izquierdo y el derecho. Buenísimo. Muchísimas gracias también a Britomán. Ah, gran aporte, gran aporte. Sin él no pudiéramos haber hecho el episodio del día de hoy. No se hubiera podido realizar sin él. Movía las perillas del volumen. Sí, claro. Y también a Tico Man. Muchas gracias, Tico. Gracias, gracias. Señoras y señores, muchísimas gracias a ustedes por estar aquí con nosotros escuchando acerca de World of Warcraft. Espero que se unan. Estamos en el servidor de Kel Talas. Kel Talegazo, cabrón. Kel Talas, ajá. Y el guild es Comiquicos. Busquen ahí a Tarkus o a Tikorkman para que los metan al guild. No han metido más gente que pueda ingresar. No, Tarkus está ahorita con... no han metido más gente que pueda jugar. No. Víctor, Lopitos ya puede meter gente al guild. Sí. Sí, Lopitos también. Pues Lopitos... Bueno, busquen a Jeepest. Sí, cabal. Porque sí, es más fácil que me encuentren. Así que busquen a Jeepest, a Lopitos, a Tarkus o a Tikorkman, y cualquiera de ellos pueden meter gente al guild de los Comic Geekos. La única regla es que escuchen el show para que puedan pertenecer al guild, así que todos ustedes, si están escuchando esto, ya pueden entrar automáticamente, ¿verdad? Uh-huh. Ay, gracias. Tú, Brito, y gratis. Sí. Muy bien. Lo que no le hemos contado es que Britomán tiene el único personaje que es secreto. Es Goblin. Es el único Goblin jugable. Así es. Bueno, señoras y señores, gracias por estar acá. Vamos a dejarlos con una cancioncita de un grupo que se llama The Reverse Engineers. El Goblin también. Es como lo que es Tico Man, pero al revés. De revés. Y la canción es Mercury in Retrograde. Todo es retro. Gracias, amigos, por estar acá. Nos vemos la próxima semana con un show normal de Comiquicos el mero 23 de diciembre. Nos vemos y nos despedimos, como siempre, diciendo... ¡Salud! Spell you can't flee Mercury in retrograde.